en las mujeres músicas, ¿no? Y bueno, muchas de nosotras teníamos experiencia gremial docente o en el MIM, por ejemplo, claro, en músicos, este, Movimiento Independiente de Músicos Mendocino, como Paula Cassiani, o en la gestión, por ejemplo, no sé, Analí Garcetti en su propia gestión, o chicas que están en orquesta como Vichy Palero, o Mara Pena, que es directora de orquesta de infanto juvenil, o sea, con distintas experiencias, este, en distintos ámbitos de la música, empezamos a coincidir en que teníamos que juntarnos a organizar, reorganizar y armar nuestras propias propuestas a nivel provincial, municipal, y generar no solamente un espacio de discusión, sino un espacio de pensamiento, de construcción de pensamiento, y después, bueno, en su debido momento, de volver, digamos, a la sociedad lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo y lo que todo el mundo, lo que hace todo, cada minuto, cada colectivo que trabaja por el bien social, ¿no? Por la cohesión social, por la unidad verdadera de la gente, a favor de la gente. Entonces, Grita empieza a funcionar, nos ponemos un nombre, Colectiva Musical Mendocina de Mujeres. Y bueno, y generamos la ley provincial de cupo, primero cuestionándola muchísimo, porque nosotros queríamos el 50, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hay una especie como de inserción internacional, sería como, bueno, hay como una especie de consenso internacional en que las cuestiones de cupo internacionalmente tienen buena llegada si una pide el 30 de entrada. Imagínate, o sea, yo ya estaba ya rebotando contra las paredes. ¿Por qué no podemos pedir ese cuadro? Claro. Pero una de las razones es esa, que es, digamos, fortalecer el movimiento. Se empieza por el 30 y después se después negocia. Después se va al 50. Después se va al 50. Pero tanto es así que pinchamos, que discutimos y qué sé yo, que gracias a la gestión de Mara Pena en Maipú, que ella trabaja en Maipú entró una ordenanza por el 50% de mujeres en los escenarios de Maipú, que obviamente estamos en periodo de sesiones extraordinarias. En la provincia la toma Andrea Blandini, la senadora, que está trabajando con bastantes. Hoy creo que presentaban la ley de gestión menstrual, que me parece una pegada. ¿Cómo no se dio cuenta antes? ¿Cómo no nos dimos cuenta antes de ir a algún senador, senadora, senadores, de presionar para tener elementos de gestión Totalmente. Menstrual en las obras sociales? Es una capa. Sí. Pero ella se hizo cargo, digamos, porque viste que nosotros no gobernamos sino a través de nuestro representante, generamos un proyecto y un representante se hace cargo, ¿no? En este momento, realmente estamos trabajando con quien se interesa y con quien desea y solicita, no estamos yendo a buscar quién. Por suerte, estamos teniendo bastante respuesta. Así que bueno, ayer, el martes, entra, digamos, en la comisión, en la senadora ya firma el proyecto y demás, y entra en comisión, que eso se va a presentar la semana que viene, y recién se va a discutir en mayo, ¿no? Claro. Y entonces, entre esta semana, digamos, y mayo, nos van a ver por las calles ya, claro, porque no solamente vamos a gestionar remeras, charlas, vamos a continuar con nuestra investigación sobre la situación de las mujeres en los escenarios mendocinos, digo mujeres como para englobar, mujeres y disidencia en escenarios mendocinos, presencia en festivales, ¿no? No llegamos ni al 10%, chiques. Miren el de la cerveza, hay una banda por día y son más de tres bandas. Nosotros estamos pidiendo el 30% a partir de tres bandas. El otro día en el Festival de la Música, que estuvimos con un stand con muy buena respuesta de la gente, hubo una banda de chicas por día, tocaron a las 7 de la tarde. 7:30 ya no había chicas arriba del escenario. O sea, en el horario central eran todos muchachitos. Porque eso además, ¿no? ¿En qué horario se termina tocando además? ¿En qué horario? Sí. La cartelera. Exacto. ¿No? Siempre más chiquita, el sueldo, la pauta publicitaria, o sea, donde entra esa guita. Así que nuestra primera acción fue el trabajo de apoyar la ley nacional, nuestra segunda, generar y gestionar la ley provincial y empezar a trabajar con las ordenanzas municipales. las acciones que siguen son seguir convocando a los compañeros que quieran venir a trabajar con nosotras. Nos reunimos en la sede del MIM, ahí uh-huh. en Calle España. No tenemos día fijo, tenemos un grupito de WhatsApp para difusión, al cual invitamos a sumarse simplemente entrando a Facebook, donde dice Grita.